está esto. Vamos, no, no, no. Pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 30 de julio de 2014. Recordemos que la ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito en la dirección general de la estación, Manuel Lazo en los controles, el único Luis Herloyo. Oye, chico, que yo no sé por qué hoy tus audífonos me dan la impresión de que te pareces a la hormiga atómica. ¿Será que la tienes puesto? No sé. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, buena vibra y alegría para todas y todos ustedes. Enza García, bendiciones, buenas vibras, abrazos, cariños, besos, abrazos, mapuche. Y estamos abriendo la ventana con Gonzaguinha de Brasil. Y esta famosa samba, ¿no? Que él popularizó en el año de 1982. Uke, ukie, ¿no? Quiere decir, ¿qué es lo que es? ¿Qué es la vida? La vida es dura, pero va a cambiar y hay que cantar. La letra es maravillosa. Hay que cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser mejor y será. Y eso no impide que repita que la vida es bonita, es bonita y es bonita. Y así abrimos la ventana, celebrando la vida, celebrando la alegría. Salir adelante, qué hermosa es la vida, es el latido de un corazón, es la risa de los niños, son nuestros muchachitos con las canaimitas, son tantas cosas buenas que pasan en el país y nosotros somos, a veces somos tan miopes que nos centramos en aquello, en aquella piedrita en el zapato y no podemos ver la maravilla que nos rodea, no podemos ver las cosas buenas que nos rodean. Entonces con este canto a la vida, con este canto a la alegría de nuestro hermano latinoamericano Gonzaguinha, la vida es bonita. Así que abrimos la ventana con muchísimos ánimos, recordando que la vida tiene cosas maravillosas. Y ayer, ¿no? Se llevó. Bueno, primero queremos ofrecer excusas, porque la ventana no. Excusas no, disculpa. La ventana no pudo salir al aire el día de ayer debido a que, bueno, la emisora queda aquí en al lado del Panteón Nacional. Hay que atravesar el centro de Caracas. Esta servidora se quedó atrapada en un embotellamiento de más de 2 horas en el centro de Caracas debido a la presencia de los presidentes del Mercosur y los presidentes invitados a esta cumbre, una serie de actos en el centro de Caracas, Asamblea Nacional, Plaza Bolívar, trancaron varias calles y eso afectó de manera negativa el tráfico. No pude llegar, así que bueno, ofrezco mis disculpas por no haber podido estar aquí en el aire sacando la ventana y sobre todo en un momento tan importante como es esta cumbre del Mercosur, que ya vamos a hablar de los resultados que la misma le ha dado al país. Lo que sí puedo es hacerle una recomendación a las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque había una desinformación total. La gente en la calle estaba sumamente molesta, no sabía, no entendía qué pasaba. Habían rumores de que no, que si esto es una tranca, que si esta tranca es por una manifestación, que si la tranca es por una protesta. Gente supo porque la llamaron por teléfono. No, mira que son los presidentes. ¿Cómo es posible que viene esta gente y nos trancan? Señores, y eso yo se lo expliqué a la gente que estaba botando piedra en la camionetica en la que estaba montada. O sea, señores, estamos hablando de un montón de presidentes. Tiene que haber seguridad, tiene que haber actos protocolares. Y es normal, en cualquier parte del mundo te cierran las calles y se toman medidas de seguridad para los actos en los que participan los presidentes. Ahora, ¿cuál es la falla? Usualmente cuando van a reparar calles te avisan que van a cerrar esas calles. Usualmente cuando va a haber una marcha te avisan que se van a cerrar esas calles de tal hora a tal hora. Pues cuando hayan actos protocolares con presidentes en el centro, notifiquen por Twitter, por Facebook, por los noticieros, por los cintillos en BTV. Señores, va a haber un acto a tal hora en el centro de Caracas, se van a cerrar las calles tal, tal, tal, tal, tal, tal, para que la gente tome sus previsiones, o salga más temprano de su casa, o utilice vías alternas, o se ponga zapatos planitos para poder darse una buena caminata hasta donde trabaja, porque en el caso de esta servidora andaba con unos tacones que me estaban matando. Bueno, pues ahí de verdad, la mañana de ayer fue estresante para esta servidora, pero bueno, esa es mi vida personal. Todos estos actos, todas estas actividades, lo que ha traído han sido beneficios para el país y para lo que es la patria grande, para lo que es el sur, Suramérica, y eso lo celebramos. Comentario a las autoridades competentes, señores, la próxima vez que vayan a cerrar calles por actos protocolares, avísenlo con anticipación para que la gente tome sus previsiones, porque la desinformación, como la que vivió la gente en el centro de Caracas ayer, lo que genera son rumores, malestares, y quejas sin necesidad. Bueno, se llevó a cabo la 46 Cumbre del Mercosur aquí en Caracas y se acordó acelerar el desarrollo productivo autónomo de la región. Los jefes de Estado, miembros del Mercado Común del Sur, acordaron este lunes durante la 46 Cumbre Presidencial del organismo acelerar el desarrollo productivo de la región con la puesta en marcha de diversos mecanismos en favor de los pueblos. Desde la sede de la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería Venezolana en el centro de Caracas, los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández, de Brasil, Dilma Rousseff, de Paraguay, Horacio Cartes, de Uruguay, José Mujica, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Dios mío, me perdí. Manifestaron la necesidad de potenciar la región a través de la aceleración de la activación del Banco del Sur, así como impulsar la creación de la zona económica complementaria para avanzar en la consolidación de una economía justa, productiva y equitativa en la región. Desde Mercosur se debe ir generando un espacio de desarrollo de una economía próspera, productiva, de avanzada, propia, autónoma, nuestra. Es la hora de América del Sur, es la hora que nuestra región piense en grande, actúe en grande, busque lo grande, nos compactemos y sigamos afirmando el camino de América del Sur, sostuvo el jefe de Estado venezolano durante su intervención. Para tales fines, el Mercosur se comprometió a avanzar en el pleno funcionamiento del Banco del Sur para el segundo semestre de este año, así como se aprobó su acercamiento al proceso de creación del Banco de Desarrollo del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ello, dijo el presidente Nicolás Maduro, permitirá construir relaciones de trabajo desde su propio nacimiento. En el encuentro también se acordó trabajar en el impulso de la zona económica complementaria entre Mercosur, la Alianza Energética Petrocaribe y la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, Iniciativa de Venezuela. Al respecto, Maduro destacó el carácter estratégico y vital de esta zona, que contará con 24 países de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Es una formación económica que plantea ir mucho más allá de lo que se ha llamado el libre comercio, mucho más allá, trascenderla, ir al comercio justo e integrador, ir al desarrollo de inversiones conjuntas, al desarrollo de las fuerzas productivas, agregó el mandatario venezolano. El presidente del Salvador, por su parte, Salvador Sánchez Serén, invitado a la cita, destacó que mecanismos como la zona económica y el Banco del Sur permitirán el fortalecimiento del desarrollo económico de la integración entre nuestros pueblos. En ese contexto, ratificó el compromiso de su país de trabajar en función de una economía sostenible para el bienestar social de los pueblos, fundamentada en la justicia, equidad e inclusión. Postura similar asumió la presidenta Dilma Rousseff, quien destacó las potencialidades del Mercosur para fortalecer y ampliar los mercados internos entre los países miembros del mecanismo de integración regional. Añadió Rousseff que profundizar los mecanismos en beneficio de la integración productiva nos llevará a un acercamiento mayor entre nuestras industrias, con resultados positivos en varias áreas y para la prosperidad de nuestros pueblos. También Rousseff subrayó la necesidad de insertar la economía del bloque regional en el mundo, dado que el bloque agrupa el 83,2% del Producto Interno Bruto de toda Sudamérica y una población de 287 millones de personas, es decir, el 70% de la región. Además, abarca un territorio de cerca de 15 millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, el presidente José Mujica de Uruguay llamó a los países latinoamericanos a elevar la alta política y trabajar con una visión de futuro de largo aliento. Señaló que la independencia de los gobiernos de continente debe responder a los intereses de sus pueblos. Tenemos que tratar de darle respuesta a mucha gente que espera acciones de nosotros. En tanto, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, manifestó la necesidad de reforzar la construcción de una relación afectiva entre todos los estados miembros del Mercosur a los fines de alcanzar las metas establecidas. Como gobierno brindamos un ambiente seguro para la inversión, seguridad jurídica, seriedad administrativa, honestidad en el manejo de las cosas públicas y relaciones públicas, aseveró a su vez el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuyo país se encuentra en proceso de adhesión como miembro pleno del Mercosur, manifestó su confianza en la integración del bloque, sobre todo en el aspecto social, para continuar la lucha y acabar con la pobreza extrema. Entonces, bueno, como les habíamos dicho al principio del programa, Mercosur acordó establecer la zona económica complementaria con ALBA, TCP, Petrocaribe y también el CARICOM. Eso es uno de los principales logros, ¿no? Y al respecto dijo Nicolás Maduro que es la hora de que nuestra región piense en grande. Quiero agradecer a todos por la presencia en esta cumbre, que es la primera cumbre del Mercosur que a nivel presidencial se hace en Venezuela, fuera de los países fundadores del Mercosur, indicó Nicolás Maduro al abrir la sesión. Maduro anunció que en el marco de esta 46ª cumbre del Mercado Común del Sur se aprobaron los documentos para acelerar los pasos y lograr que en el segundo semestre de este año, como ya lo dijimos, entre en funciones el Banco del Sur y Shala, para luego iniciar un acercamiento al proceso de creación de la entidad financiera que constituirá el grupo de países emergentes, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. También el presidente Nicolás Maduro ratificó su solidaridad de hermana y militante con Argentina ante lo que consideró como la lucha que está librando contra los fondos buitre y dijo que lo que está planteado en este caso no es un daño a Argentina, sino a todos nuestros países del sur. Asimismo, se aprobó un comunicado para expresar el rechazo a los ataques contra la población palestina por parte de Israel y exigir el cese al fuego. Bueno, algunos de los puntos aprobados en esta reunión, en esta cumbre del Mercosur, son los siguientes. Primero, los jefes de Estado de Mercosur aprobaron la declaración conjunta para establecer la zona económica complementaria con ALBA, Petrocaribe y CARICOM. Segundo, los presidentes de Mercosur aprobaron un comunicado de Estados partes sobre el Banco del Sur para reducir la dependencia de los grandes centros de poder financiero. Tercero, el Banco del Sur permitirá fortalecer la complementación económica y productiva y articulará la cooperación con el Banco de Desarrollo de los BRICS. Cuarto, los jefes de Estado del Mercosur aprovecharon un comunicado especial sobre los derechos de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Recordemos esta situación tan terrible que se está viviendo en los Estados Unidos, de un montón de niños que están presos, niños migrantes no acompañados, que los tienen metidos en una prisión y están viendo a ver si lo mandan a sus países de origen o no, y los tienen pues en unas condiciones lamentables a esos niños allá en los Estados Unidos. Bueno, pero recordemos que Estados Unidos y Somalia son los únicos países del mundo que no han firmado la Convención de Derechos de los Niños, así que sencillamente ellos no están violando ningún derecho según su particular modo de ver la vida. Bueno, por otro lado, Mercosur y Estados Asociados declararon ciudadano ilustre a Hugo Chávez por su desempeño en la construcción de la Unión Suramericana. También los presidentes del Mercosur declararon ciudadano ilustre al expresidente Néstor Kirchner por su especial voluntad para reforzar el Mercosur, entre otros. Los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela suscribieron un comunicado especial sobre la situación en Gaza. Los presidentes del Mercosur acordaron declaración especial en respaldo a la República de Argentina en defensa de la reestructuración de su deuda soberana y en contra de estos fondos buitres. Fíjense ustedes, vale, es impresionante las relaciones que dejó el comandante Hugo Chávez con los presidentes de la región. Uno ve aquí que están los presidentes de Sudamérica que vienen a cada rato, de Centroamérica, que viene el presidente de China, que ha venido aquí el presidente de Bielorrusia, de Rusia. Los que tienen ya cierta edad, ustedes recuerdan un movimiento de negocio, un movimiento de la política internacional, un movimiento de negocios de tal magnitud durante los gobiernos de la Cuarta República. No. Felipe González, presidente del gobierno español, nos invitaba para veranear en la isla de Lorchila, invitado por Carlos Andrés Pérez. Vamos a estar claros. Era uno de los que venía, y con cierta frecuencia. Creo que habrá venido que un par de presidentes yanquis y creo que fue a Nixon que lo recibieron a tomatazo. Creo que sí, para la coronación de CAP vinieron algunos presidentes, Alan García, Fidel CAP, estuvo hasta el mismo Fidel. No, pero bueno, porque el gran sueño de Carlos Andrés Pérez era erigirse como un líder mundial, cosa que nunca ocurrió, porque bueno, el hombre estaba cuadrado con medidas neoliberales y el pueblo venezolano estaba harto. Y dijo, bueno, señores, hasta aquí. Pero realmente todo este concierto internacional impulsado por Hugo Chávez que empezó como la voz que clama en el desierto, comenzó solo y cómo se han fortalecido las relaciones no solo entre nuestros países, que Mercosur eran los cuatro países que integraban el Mercosur y ya. Y vemos cómo están haciendo contactos con los BRICS, están haciendo contactos con ALBA, están haciendo contactos con Petrocaribe. Señores, todo esto es obra de Hugo Chávez Frías. Y también lo tenemos que decir, Hugo Chávez Frías, y bueno, y un momento histórico donde se le unieron un Néstor Kirchner, se le unió un Luis Ignacio Lula da Silva, sigue Cristina, y tenemos pues toda una comunidad de países hermanos y de presidentes que se sienten como hermanos, impulsando este ideal, porque el ideal bolivariano, el ideal de Simón Bolívar, era la integración de nuestra América. El ideal de Hugo Chávez Frías iba más allá. Iba además de la integración, porque las raíces del chavismo son bolivarianas. También en la conformación de un mundo multipolar, para que efectivamente hayan relaciones equitativas entre nuestros países y entre nuestros pueblos. Y aquí tenemos este legado internacional de Hugo Chávez, que es un legado que tenemos. Es nuestra obligación histórica cuidarlo. No volvamos a ser colonia. No volvamos a ser esclavos del imperialismo norteamericano. ¿Cuándo habíamos tenido relaciones con tantas potencias del mundo y potencias emergentes? Señores, eso no tiene precio. Y por eso es que hemos logrado y tenemos tantos logros aquí en el país, aunque la piedrita que cada uno de nosotros tiene en el zapato muchas veces no nos deje ver la cantidad de viviendas dignas que se han construido y se han entregado. El movimiento, que la revolución, señores, debe ser cultural. El movimiento cultural gratuito y a precios accesibles que se da en revolución. Cómo aumentó la matrícula universitaria siendo una de las mayores del mundo aquí en Venezuela. Cómo se han multiplicado las universidades. Cómo se ha desarrollado la tecnología aquí en nuestro país. Cómo también ha aumentado la matrícula escolar. Tenemos tantos logros, señores, tantos logros, que muchas veces la piedrita en el zapato de la guerra económica y de una cuerda de corruptillos, sinvergüenzas, vivarachos, no nos dejan ver tantos logros a lo largo de estos 14 años y que todavía se mantienen y que se siguen logrando más cosas. Por eso, cuando todo se ponga muy negro, recordemos que la vida es bonita. Y nosotros estamos aquí en este planeta para aprender. Por lo tanto, debemos cantar la alegría de ser eternos aprendices. Qué tristeza saberlo todo. Qué tristeza no sorprenderse. Qué bonito es aprender, qué bonito es descubrir. Y para eso estamos en este plano. Son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y en honor a nuestro Hugo Chávez Frías, este impulsor de un mundo más justo, pluripolar, basado, por supuesto, tema también que le dedicamos. Y es un tema que en realidad cuando se compuso estaba dedicado a Simón Bolívar, un tema que le gustaba mucho al comandante Chávez y está magistralmente interpretado por nuestra querida Amaranta Pérez. Por aquí pasó. Por aquí pasó, compadre, desde aquellos montes lejos. Por aquí, vertida de humo, la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños fue silbo de tierra libre. Por aquí pasó, compadre, desde aquellos montes lejos. Por aquí, vestida de humo, la brisa que cruzó ardiendo fue el silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños fue el silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños. Mírenle el rastro en la paja, míreselo, compañero. Como las claras garúas en el terrón al reseco. Como las pesas al pozo, como en el caño el lucero. Como en el caño el lucero, como la garza en el junco. los montes lejos. Aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tornillo de bravo pecho, arzón de cuero tostado, tornillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero, vaquiano volando rumbo, artista labrando pueblo, hombre retoñando patrias, picando glorias tropero, hombre retoñando patrias, picando glorias tropero. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la octava edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Por aquí pasó, compadre. Y hoy no tengo ningún temor. No tuve dos abuelos malucos. Tuve dos abuelos revolucionarios. Y me ha tocado lo mío también, ¿saben? De esos abuelos he tenido una herencia. Porque esta vida que uno ha seguido ha pasado por tantas cosas, pero dentro de ella, una. Me imagino la misma situación por la que pasó aquel Chávez que se fue detrás del Cabo Zamora por los caminos de la Marqueseña. Y aquel Pedro Pérez Delgado, el bisabuelo que se fue por las sabanas de Apure, alzado contra Gómez. Me imagino lo que sintieron ellos cuando dejaron a la mujer y a los hijos chiquitos, y el rancho, y el ganado, y el perro, y el gato, y el chinchorro, y el café por la mañana. El nido, pues, lo dejaron, y más nunca volvieron. En conmemoración al natalicio del comandante Hugo Chávez, Alba Ciudad 96.3 FM presentó Por aquí pasó, compadre. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? se escuchó al final de un duro siglo, otra voz en América, redescubrir, se batir del sueño de liberación, una nueva verdad, guía el alba con su luz, nuestro norte es el sur, lucha ancestral, medicina original, hoy va sanando América, en la unión está la fuerza, más que una consigna, se escuchan coros de hermandad, descubrir la puerta a un nuevo existir, ahora en el sur, ahora en el sur. En tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe, conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afro, indígenas, que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía si te sumas y escuchas estas armonías, para que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para. Latinoamérica libre, libre, libre, libre, Latinoamérica libre. 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Dame Pa Matala y este tema, Ahora en el Sur. Ahora en el Sur, señores, somos libres. Libres gracias a todas estas iniciativas de integración impulsadas por Hugo Rafael Chávez Frías. Duélale a quien le duela. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y continúan las informaciones. Ayer fue un día muy movido. Y entre ellas es que Venezuela y Paraguay impulsan relación económica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo ayer en el Palacio de Miraflores una reunión con su homólogo de Paraguay, Horacio Cartes, donde acordaron fortalecer las relaciones económicas y financieras. Hemos conversado para muy pronto hacer una ronda económica integral comercial, informó Maduro al salir del encuentro. Resaltó que en esta iniciativa participarán el empresariado de Paraguay, el empresariado venezolano, empresas públicas y privadas, para empezar nuevamente a enlazar con fuerza y a crecer en la relación de carácter económico. Recordemos que tras el golpe de Estado que le dieron al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, nuestras relaciones con Paraguay, con el gobierno de Paraguay, han estado bastante tensas. Incluso hubo una interrupción de las relaciones. Recordemos que por el impulso de Venezuela y la mayoría de los países del Mercosur que estuvieron en contra de este golpe de Estado, ¿quién Carrizo puede apoyar un golpe de Estado? Pues se suspendió a Paraguay como miembro del Mercosur y recordemos también los contactos de la derecha venezolana con la derecha paraguaya para sabotear a través del Senado paraguayo el ingreso de Venezuela a Mercosur. Tuvieron que suspender a Paraguay por el golpe de Estado que le dio la derecha a Fernando Lugo para que efectivamente Venezuela pudiera ingresar como miembro pleno. Recordemos esto. Entonces, bueno, para ver, bien bueno que se estrechen las relaciones con Paraguay. El deber ser tener las mejores relaciones con nuestros vecinos, pero mosca también con este empresariado venezolano que vaya a hacer negocios con el empresariado paraguayo. Ya tenemos unas, no tenemos muy buenas experiencias sobre esa mezcla, ¿no? Bueno, además, el presidente Nicolás Maduro señaló que él y el presidente de Paraguay discutieron temas financieros que se atenderán con las mejores fórmulas. El jefe de Estado aseguró que se retomarán con fuerza las relaciones con la nación suramericana. En el marco de Mercosur, vamos a trabajar con mucha fuerza con el Paraguay y hoy acabamos de establecer los primeros pasos de una hoja de ruta que nos lo va a permitir, afirmó. Subrayó el presidente Maduro que la integración económica de Sudamérica planteada por Mercosur es a través del camino de los libertadores y el único que le garantiza futuro a nuestra patria. También señaló Nicolás Maduro que esta cumbre es la primera que se realiza en el país luego de que Venezuela en julio de 2012 ingresara como miembro pleno al organismo. Quedamos muy contentos con la cumbre histórica de Mercosur, primera que se hace en Caracas. Por fin llegamos a Mercosur y Mercosur llegó a Caracas. Otro acuerdo que se firmó el día de ayer, esto no tiene que ver con Mercosur, sino que tiene que ver con Rusia, son estos acuerdos para producir petróleo y gas en Venezuela entre PDVSA y Rosneft. La estatal Petróleos de Venezuela y la empresa rusa Rosneft suscribieron este martes 5 nuevos acuerdos para impulsar labores de producción en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, y de gas en el oriente del país. La firma de los documentos estuvo a cargo del ministro de Petróleo y Minería y titular de PDVSA, Rafael Ramírez, y del presidente de Rosneft, Igor Sechin. El primer acuerdo se refiere a la creación de una empresa mixta entre PDVSA Ingeniería y la unidad de servicios petroleros de Rosneft, que tendrá a cargo el desarrollo de obras de infraestructura y construcción de facilidades para impulsar la producción de crudo en el país. Asimismo, PDVSA y RN Proyectos Extranjeros instalarán una empresa mixta dedicada a la prestación de servicios petroleros especializados en los bloques de la faja petrolífera del Orinoco. Actualmente, Rusia y Venezuela cuentan con varias empresas conjuntas en este territorio que poseen las reservas de hidrocarburos certificadas más grandes del planeta. Hemos acordado mecanismos para acelerar nuestro trabajo. Nuestro trabajo conjunto en Venezuela, en nuestras empresas privadas, Petro Monagas, Petro Miranda, Petro Victoria, Petro Perijá y Boquerón, que actualmente producen 150.000 barriles diarios de petróleo, con una meta de alcanzar la cifra de 1.015.000 barriles diarios de petróleo, explicó Rafael Ramírez. El tercer convenio se refiere al estudio conjunto de proyectos Costa Fuera para la explotación de gas en el norte de la península de Paria, Estado Sucre. Se prevé una licencia para la producción de gas no asociado a petróleo en el campo Mejillones y la conformación de una empresa mixta para la producción de condensados en el campo de Río Caribe, afirmó Ramírez en declaraciones ofrecidas a la prensa en la sede de PDVSA La Campiña en Caracas. Venezuela y Rusia firmaron además un documento que establece que los trabajadores de PDVSA podrán continuar su proceso de formación profesional en la prestigiosa Universidad de Petróleo y Gas de Rusia, Gubkin. Así que, señores, bueno, siguen los acuerdos para beneficiar al pueblo, beneficiar al país. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Les recordamos que están abiertas las líneas telefónicas. Recuerdo los números, vamos, llamen 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. 562-3953, nos escribe Ernesto Winkel Johan y dice: camaradas, ¿qué les parece? El hijo de Carlos Baute lo demanda por 140.000 euros después de 23 años. Se llama José Daniel Arellán y lo está demandando por alimentos, daño moral y pensión. Bueno, eso fue porque Carlos Baute es un tipo sumamente joven, fue padre adolescente, no reconoció a su hijo, lo abandonó. Está más que probado que este muchacho es su hijo y con todo derecho está reclamando. Está reclamando que se le reconozca como tal y que se le reconozcan sus derechos. Ella va. ¿Tenemos llamada, Luiger? No, bueno, no sé, aparentemente tenemos problemas con las líneas. Es que tenemos problemas con las líneas telefónicas, aquí me está explicando el líder. Nos dice Juan Guirola, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela exige, entre otras cosas importantes, la formación ideológica de cuadros pa'lante presidente Maduro. También nos dice Juan Guirola, ya el mundo no soporta las falacias mediáticas ni los asesinatos contra la población desarmada. Otra Hiroshima y Nagasaki. Me imagino que se refiere al tema palestino. Sobre ese tema, pues trataremos un poco más adelante. Es terrible, es lamentable lo que se está viviendo allí. Un genocidio a los ojos de todo el mundo. Y un genocidio que le puede traer al final consecuencias nefastas incluso a la misma población judía. No estoy hablando de la sionista, ¿no? Leí un análisis que hace la periodista Alejandra Morales Hackett. Ella es periodista de Telesur, se encuentra en estos momentos en Suecia, tiene contactos pues con periodistas suecos, periodistas de allá de Europa, y hay algo, y en Europa está resurgiendo las manifestaciones. No estamos hablando antisionistas, estamos hablando de manifestaciones antijudías, ¿no? Cosas como que carteles en los restaurantes que dicen aceptamos con gusto a su perro, pero no aceptamos judíos, ¿no? Agresiones a personas judías, y el análisis que hace un periodista sueco amigo de ella es que el gobierno de Israel es tan genocida y tan asesino que no piensa las consecuencias que su política genocida hacia el pueblo palestino le puede traer al pueblo judío fuera de Israel. Porque no todo judío sionista, no todo judío se considera israelí. E incluso las cosas que silencian los medios de comunicación que son controlados por el lobby sionista. Hace poco, si no me equivoco, fue la semana pasada, hubo en Israel una manifestación de judíos israelitas en contra de la masacre en Gaza. Y ahí les dieron gas del bueno, rolo del bueno, y detuvieron a 40, además del montón de la represión y heridos, no sé qué, 40 detenidos en esta manifestación. Es decir, que no todo el pueblo judío que habita Israel es de los que se sube a los miradores a ver esa masacre meneando la latica de cerveza y fumando narguile. También hay gente consciente y buena judía viviendo en Israel, como también hay muchos judíos que se avergüenzan de lo que está ocurriendo, que viven fuera de Israel, y lamentablemente esa política genocida de Netanyahu y su combo está trayendo como consecuencia agresiones a gente inocente fuera de las fronteras. Y el responsable, y cómo, que era lo que decía este periodista sueco, ¿cómo tú le dices a la gente que no se indigne? ¿Cómo tú le dices a la gente que no se indigne? Que no desee venganza cuando ve los cuerpos de los niños destrozados, familias enteras exterminadas. ¿Cómo puedes meterle freno a la indignación? Bueno, el papel nuestro en medios de comunicación, de personas que dentro de todo estamos como que aparte, que podemos ver las cosas con mayor frialdad, no podemos extender esa ola de odio y llamar por su nombre a los responsables. Los responsables del genocidio en Gaza son el sionismo internacional, el gobierno de Israel, las transnacionales que financian Israel, Barack Obama como presidente de los Estados Unidos y los presidentes de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Esos son los grandes responsables del genocidio en Gaza, y hacia ellos es que se debe dirigir nuestro dedo, ¿no? Piensen ustedes, ¿no?, lo que es la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos, que Estados Unidos niega visas, ¿no? Esto salió publicado en Noticias 24, Estados Unidos niega visas a funcionarios venezolanos por supuestas violaciones de derechos humanos. ¿Qué tal? Pero seguro que no le niega visa a Netanyahu ni a los asesinos del gobierno genocida de Israel. ¿Qué pasan los mil muertos civiles asesinados en la Franja de Gaza? ¿Eso cómo se llama? ¿O por qué no piensan sus derechos humanos cuando te tienen metidos en una cárcel un montón de niños migrantes? ¿O cuando ellos tienen... Sí, ya que hablamos de violaciones de los derechos humanos, no solamente, muchos de sus estados tienen la pena de muerte, que viola el derecho a la vida, sino que sentencian a muerte a menores de edad. Eso sí, esperan a que el menor cumpla los 18 para echarle corriente o para meterle la inyección letal, pero condenan a muerte a menores de edad. Entonces, ¿con qué moral viene el gobierno de los Estados Unidos a negarle la visa a funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos? Es que de verdad, como dice Diosdado Cabello, caretabla es lo que son. Bueno, esta es una nota de la agencia de noticias AFP. Estados Unidos negó visas de viaje a un número de funcionarios venezolanos que acusa de violaciones a los derechos humanos, anunció este miércoles un portavoz del Departamento de Estado. El secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje a Estados Unidos a un número de funcionarios venezolanos que son responsables o cómplices de violaciones de derechos humanos, dijo en un comunicado la portavoz Mary Harf. Nuestro mensaje es claro, aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos, dijo Harf, indicando que Washington no publicará los nombres de los afectados. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Insisto, niéguenle la visa o prohíbanle la entrada a los Estados Unidos a ese montón de genocidas que te vive en Israel. Si quieres te mandamos la foto de los que andan bebiendo cerveza y fumando narguile mientras bombardean Gaza. Por ser cómplices y aplaudir violaciones a los derechos humanos. Bueno, las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales, es decir, a las guarimbas y al intento de golpe de Estado financiado por el uribismo y por este funcionario gringo que estaba allá en Colombia y con los contactos con María Corina, ¿no? Bueno, recordemos cómo montaron una supuesta represión y resulta que mientras el gobierno sionista de Israel es un niño de pecho, son unos santos varones elegidos por Yahvé, resulta que esta es la dictadura cruel y cruenta y terrible. Cuando aquí hubo más de 40 muertos, la gran mayoría víctimas de las guarimbas y del poco de locos disociados y mercenarios financiados por estos sectores de la derecha con dólares que venían del narcotráfico uribista y del Departamento de Estado. Es que de verdad que son caretabla. Bueno, así están las cosas en el mundo. A ver, nos dice Juan Guirola, el encuentro de Mercosur es otra luz de esperanza para el mundo en progreso. Y nos dice, el ejército de Gaza está compuesto de niños dotados de inocencia y lágrimas, armas de destrucción masiva. Basta de crimen. Bueno, eso es lo que pensamos todos, de verdad. Por otro lado, en Empresas Polar, señala aquí, el corredor Oniroco emitió un comunicado y Maduro le responde a este comunicado de Empresas Polar. El presidente Nicolás Maduro aseguró que las facilidades de producción se están otorgando a todos los sectores de Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que las facilidades de producción se están otorgando a todos los sectores económicos del país. Durante un contacto en vivo del canal Venezolana de Televisión, el jefe de Estado aseveró que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, está trabajando permanentemente en la fijación, así como en la vigilancia de los precios de los productos nacionales. Asimismo, el primer mandatario aseguró que el gobierno bolivariano está luchando por combatir el contrabando de productos de primera necesidad y anunció que el próximo 1 de agosto viajará a la República de Colombia para discutir sobre este tema con el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Maduro dijo que revisará el comunicado emitido este martes por Empresas Polar junto con los ministerios encargados del tema, quienes se mantienen en comunicación con todos los sectores económicos del país. El texto de Polar alerta que la empresa se enfrenta actualmente a un conjunto de situaciones que, si no se corrigen a la brevedad posible, harán insostenible la producción de harina precocida de maíz, un alimento esencial de la dieta de los venezolanos. Caramba, pero ¿cómo se consigue en Europa la harina precocida de maíz? Y en Colombia, ni te cuento. De igual forma, detalla que actualmente registra pérdidas por la falta de revisión del precio de la harina precocida de maíz. Esto ha generado un rezago que impide cubrir los costos. Bueno, pero hagan una harina precocida de maíz y no se pongan a inventar con harina de maíz mezclada con arroz, harina de maíz para hacer empanadas, harina de maíz para hacer empanadas con sabor a chicharrón con pelo, porque eso sí, la harina precocida no se consigue, la habitual, la regulada, pero ¿cómo se consiguen las otras? Esas sí se consiguen a cantidades industriales, ¿no? El precio regulado de un kilo de harina precocida de maíz es de 7,41 bolívares. Este precio fue fijado hace casi un año, en agosto de 2013, ¿no? Ahí Polar está mintiendo, está en 11. está en 11. Y por supuesto que los revendedores lo venden a 30, 35, pero está en 11. Y de hecho, la harina de maíz que te están vendiendo, que es integral, mezclada con avena, mezclada con arroz, etcétera, etcétera, se vende a 13. Entonces, ellos, no, que no echen, que está en 7,41 bolívares, eso es mentira. Este precio, dicen ellos, que fue fijado hace casi un año, en agosto de 2013, y desde entonces los costos de producción, incluyendo fletes, insumos, equipos, repuestos y compromisos laborales, han aumentado significativamente. La inflación acumulada de los últimos 12 meses alcanza el 60,9%, dice la misiva. Bueno, señores, a revisar precios y también a revisar en qué está invirtiendo Empresas Polar sus ingresos. Que, por cierto, nueva denuncia contra el Central Madirense del Multiplaza. Sigue llegando el aceite, pero ya no están esas colas porque ya no lo venden al mayor, a los buhoneros, sino que el sobreprecio de los buhoneros se lo están aplicando ellos. Igualito la gente se sigue llegando, ya no se llevan 30 botellas de aceite, se llevan 10, se llevan 15, pero un aceite de soya, un vulgar aceite de soya, lo están vendiendo en 50 bolívares. Es decir, con un 100% de recargo. Mínimo un 100% de sobreprecio. Entonces ya no estamos hablando del buhonero que te vende el aceite en 50 bolívares. Estamos hablando del supermercado Central Madeirense que te lo está vendiendo con sobreprecio. Así que bueno, señores, el Zunde, que le eche el ojo. Que le eche el ojo a esa cadenita que bastante varilla está echando. Son las 10.54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con La Raíz y los Chicos del Maíz, donde duerme el chamán. De Occidente, sois el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Dales, dales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables. Que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed. Quien aprende de su historia no repite, ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más camilos, más guevaras, más obreros, más campesinos. Con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! Viviremos y venceremos. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la 8ª edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Exponentes de la música tradicional venezolana. Simón Narciso Díaz Márquez nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoa, que para ese momento se encontraba en el estado Guárico y hoy está ubicado en el estado Aragua. Toda una vida dedicada al canto, muchas fueron las tonadas de Tío Simón, que hoy están imborrables en la memoria colectiva de los venezolanos. No solo se dedicó al ritmo llanero, a través de su carrera artística cantó bolero, gaita, salsa, entre otros. Desde su niñez estuvo rodeado por la música, cantaba coplas y tonadas que escuchaba de los artistas locales. Su padre le enseñó lo básico en la música y además la vida típica del campo lo formó con humildad. Luego de la muerte de su padre, tuvo que llevar las riendas del hogar junto a su madre. Tenía 7 hermanos. Cuando Simón Díaz tenía 20 años de edad, viajó a Caracas y se inscribió en la Escuela Superior de Música. 6 años de su vida estudió allí, bajo la dirección de Vicente Emilio Sojo. El amor por las tonadas desembocó en un estudio profundo de las mismas, convencido de que las tonadas tenían un aire musical de características únicas. Además de la música, se dedicó al teatro, al cine y a la televisión, siempre con el fin de difundir la música venezolana. En el año de 1963 grabó su primer álbum musical. En toda su carrera artística grabó más de 70 producciones discográficas. Sus tonadas han sido llevadas a la orquesta sinfónica y arreglos corales. Una de las canciones que le dio la vuelta al mundo fue Caballo Viejo. Tiene alrededor de 350 versiones en otros idiomas y ha sido interpretada por artistas tanto nacionales como internacionales. Simón Díaz ha recibido importantes premios en materia musical. El más importante es la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón. Presentó la música venezolana en Francia, Inglaterra, España, Polonia, Hungría, Irak, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Colombia. El 19 de febrero del año 2014 murió Simón Díaz. Venezuela perdió a uno de sus más importantes cantautores, pero el Tío Simón, como se le decía con mucho cariño, dejó en la memoria colectiva del pueblo sus canciones y siempre será recordado con temas como La Vaca Mariposa, Carro por Puesto, La Pena del Becerrero, Mercedes y Caballo Viejo, entre otros. Sembrado de amor el becerrero del fundo, es la primera mujer que lo ha mirado profundo. Está empezando a querer estar. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. El Centro Nacional de Danza invita a la comunidad gardeliana y en general a disfrutar del homenaje a Carlos Gardel a realizarse el 1 de agosto en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Clase abierta de tango, presentación artística, músicos invitados y pista abierta para los que deseen bailar. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!

Ajá, 11:07 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Caso Perdido y este tema dedicado a Palestina, donde hasta la fecha de hoy, en menos de un mes, 1.296 muertos y 7.200 heridos en ataques israelíes a la Franja de Gaza. El 82% de las víctimas son civiles. Este miércoles, las incesantes ofensivas israelíes se han cobrado la vida de 54 palestinos y han dejado 170 personas heridas. Al menos 1.296 palestinos han muerto y otros 7.200 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva militar del régimen de Israel contra la Franja de Gaza el 7 de julio, según el Ministerio de Salud palestino. Dirán las autoridades israelíes que esas cifras son manipuladas. Este miércoles, las incesantes ofensivas israelíes han cobrado la vida de 54 palestinos y han dejado a 170 personas heridas. La Red Euromediterránea de Derechos Humanos ha anunciado que el 82% de las víctimas de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza son civiles. Y todo esto comenzó por el secuestro, y es lamentable, porque duele, sobre todo cuando son adolescentes, por el secuestro y posterior asesinato de tres jóvenes israelíes. Eso sirvió como excusa para que el gobierno sionista de Israel atacara la Franja de Gaza. Ya hasta el mismo gobierno de Israel reconoce que jamás no tuvo nada que ver, los palestinos no tuvieron que ver con esto, pero bueno, ya después de arrasar lo que les da la gana. Pues bien interesante, esto nos lo cuelgan en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, es una nota del diario El Ciudadano de Chile, que señala: el asesinato de los tres jóvenes israelíes fue un crimen civil motivado por razones económicas. El periodista alemán Christian Sievers, tras una minuciosa investigación, develó en el programa Ausland Journal de la cadena de televisión alemana ZDF que el asesinato de los tres jóvenes israelíes el pasado 12 de junio no fue cometido por palestinos. Según el periodista germano, fue un crimen civil cometido por un ciudadano de Israel por asuntos económicos. Los chicos fueron asesinados un día después del secuestro y tras quemar el coche, y los cuerpos fueron lanzados cerca de la ciudad de Hebrón. Conforme al informe presentado por Sievers, la agencia de investigación interna israelí Shin Bet estaba al tanto de todos los detalles por la llamada que hizo uno de los muchachos durante el secuestro, pero fue obligado por Netanyahu a tapar la información para que el asesinato fuera usado como pretexto para iniciar un nuevo ataque contra Gaza. El periodista ha acusado al gobierno israelí de conspiración y manipulación de la población civil para el acontecimiento de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino, una de las peores arremetidas del gobierno israelí contra los palestinos. Fíjense ustedes, ¿no? Continúan las informaciones en los les recomendamos, pueden meterse por la página web de esta emisora, albaciudad.org, y vemos cómo, o sea, están varios trabajos, ¿no? En fotos de cómo murieron ayer, 20 palestinos murieron ayer al ser bombardeada una escuela de la ONU en Jebalía este miércoles. Es que es insólito, bombardean hospitales, bombardean escuelas de la ONU, no les importa nada. Uno ve esas cosas. ¿Y dónde está el Departamento de Estado que nos acusa a nosotros de violar derechos humanos? Cuando ahí está el gobierno sionista de Israel bombardeando escuelas de la ONU, campos de refugiados, hospitales. Y todavía hay gente que se traga esos cuentos. El cuento de la lucha por la libertad y de la justicia de los gringos. Y todavía hay gente que se traga el cuento que es que las bajas civiles es porque los palestinos los utilizan de escudos humanos. ¿Es que acaso un refugio de la ONU es un escudo humano? ¿Una escuela es un escudo humano? Por el amor de Dios. 20 palestinos que se habían refugiado en una escuela de la ONU en Jebalía resultaron muertos este miércoles al alba como consecuencia de bombardeos israelíes contra el norte de la Franja de Gaza. Según los servicios de auxilio, unos 90 resultaron heridos. Obuses lanzados desde carros blindados dieron de lleno en dos salones de clase de una escuela de la ONU. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ubicada en el campo de Jebalía, precisó la fuente. Por su parte, un responsable de la ONU informó de al menos 15 muertos. Esto ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada de este miércoles, cuando la gente está durmiendo. Atacan cuando la gente está durmiendo. Esto es vergonzoso. Y bueno, y más informaciones. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Que Erdogan, según informa el diario turco Hürriyet, Erdogan devolverá con gusto el premio del Congreso Judío de Estados Unidos. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, estará contento de devolver un premio que le entregó un grupo judío estadounidense hace 10 años. Así lo informó el martes el diario turco Hürriyet, citando al embajador de ese país en Washington, Serdar Kilic. La noticia se conoce 3 días después de que el representante de Turquía en el país norteamericano transmitiera, mediante una carta dirigida a Jack Rosen, presidente del Congreso Judío Estadounidense, el rechazo del premier turco ante las agresiones israelíes contra Gaza. A la vista de la lamentable postura adoptada por el actual liderazgo del Congreso Judío Americano respecto a los ataques contra civiles inocentes en Gaza, el primer ministro devolverá felizmente el premio que se le dio en 2004, así describió el embajador turco. En 2004, Erdogan fue galardonado por el Congreso Judío Americano de Nueva York por sus esfuerzos en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente. Sin embargo, la semana pasada, la asociación le pidió devolver el galardón por sus repetidas declaraciones sobre la ofensiva israelí contra la asediada Franja de Gaza. A juicio del primer turco, las atrocidades del régimen israelí en Gaza representan un genocidio del pueblo palestino, pues este régimen ha superado incluso a la barbarie de Adolf Hitler. Cosa con la que estamos totalmente de acuerdo. Siempre maldicen a Hitler, pero ahora les han superado, incluso a él, en la barbarie, afirmó. Como consecuencia de la brutal ofensiva israelí contra el enclave costero que dio comienzo el pasado 7 de julio, al menos 1.269 palestinos, entre ellos unos 290 niños y 130 mujeres, han perdido la vida y otros 7.110 han resultado heridos. Otra noticia lamentable que nos llega de la Franja de Gaza es que la bebé del milagro en Gaza, una madre embarazada, fue asesinada por los israelíes. Lograron salvar al bebé, lograron salvar a la niña, se le practicó una cesárea a la madre ya muerta, la niña estaba viva, pero lamentablemente la bebé falleció, había sobrevivido al bombardeo, falleció. Y bueno, lamentablemente, uno de los tantos bebés, uno de los tantos niños asesinados en la Franja de Gaza. Y los queremos invitar, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura los invita a todos y a todas el día de hoy a las 2 de la tarde en la sede de Eli Artes, allá en Bellas Artes, en la Avenida México, por la estación del metro, a que vean a la inauguración de un mural de apoyo a Palestina. El acto es hoy a las 2 de la tarde, están todos invitados. Y aquí en Venezuela también, en estos momentos, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, está ofreciendo una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana. Desde allí, pues, está dando un recuento de las actividades en las que ha participado Venezuela en los últimos 15 días y resaltó que en 8 días han estado en el país 11 jefes de Estado y de Gobierno. Hemos cumplido los 4 objetivos fundamentales que nos propusimos cuando recibimos la presidencia pro tempore en Uruguay de mano de José Pepe Mujica, declaró ante los medios. Luiger, hacemos un contacto por unos minutos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar parte de esta rueda de prensa del canciller Elías Agua. Lo que se ha avanzado en los últimos 4 años, exactamente se cumplen 4 años en los próximos días de la reunión del comandante Hugo Chávez con el presidente Santos, donde se acordó la convivencia pacífica entre dos modelos políticos que se desarrollan en dos países que son hermanos. Y eso, en términos generales, ha significado la posibilidad de ir recuperando la normalidad en las relaciones políticas, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales, en las relaciones económicas. Nosotros valoramos positivamente la relación que hoy tenemos con el gobierno de la República de Colombia, y especialmente agradecemos la confianza de que se nos ha dado en acompañar el proceso de paz de Colombia, que esperamos termine como creemos y estamos convencidos, hay condiciones como nunca antes las había habido para terminar en feliz término, ¿no? Y reiteramos nuestro compromiso con el pueblo colombiano, con el gobierno de Colombia, con todas las partes del conflicto, a seguir trabajando para lograr ese anhelo de nuestro hermano pueblo colombiano, que es el anhelo además de toda la región suramericana y latinoamericana y caribeña, ¿no? Pero específicamente la reunión que el presidente Nicolás Maduro le ha pedido al presidente Santos es para tratar el tema del contrabando, en el cual cabe destacar, ellos tienen mucha conciencia del daño que se le está haciendo a la economía venezolana y también a la economía colombiana con el flagelo del contrabando. Ya en el mes de febrero habíamos realizado una reunión extraordinaria en Maracaibo donde dejamos listo el conjunto de decisiones para emprender la lucha contra el contrabando. Lamentablemente, las acciones fascistas, violentas, que se desarrollaron para intentar derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, dilataron y no nos permitió avanzar como habíamos acordado en esa reunión de Maracaibo. Recuerden que especialmente la zona de mayor contrabando fue la mayor zona de beligerancia de la oposición violenta contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso tiene su explicación porque ahí hay una conexión entre oposición política y contrabando, ¿no? Por eso la reacción en el estado Táchira fue la más violenta de todo el país, porque habíamos comenzado a tocar las redes del contrabando, las cuales sustentan en buena medida ciertos proyectos políticos en el estado Táchira, de la oposición, por supuesto. Entonces, allí habíamos establecido un conjunto de decisiones que queremos retomar, ¿no? Los centros binacionales de coordinación de operaciones contra el contrabando, el sistema de intercambio de información binacional para la identificación y judicialización y desarticulación de las estructuras y el liderazgo, objetivos de alto valor de las organizaciones criminales del contrabando binacional, y eso lo comenzamos a hacer. Por eso la violencia con que se actuó en el estado Táchira desde el mes de febrero, ¿no? Identificación coordinada de las rutas y puntos críticos donde se desarrolla el fenómeno del contrabando, la articulación permanente de los comandantes de unidades de nuestro lado, de los jefes de regiones, de los comandantes de las redes con los comandantes fronterizos del lado colombiano, la identificación de los flujos financieros ilícitos en materia de intercambio de información financiera, porque así como el narcotráfico deja rastros de sus flujos financieros, también el contrabando de todo tipo, que se ha convertido en una gran corporación, también tiene rastros en el sistema financiero, y vamos a trabajar por eso. Son la lucha a distintos niveles, en el terreno policial, militar, en el terreno de la inteligencia, golpeando a los capos del contrabando, en el terreno de la inteligencia financiera, cortando los flujos del financiamiento, ¿no? En materia judicial, integrar y coordinar el procedimiento administrativo y judicial entre los órganos competentes, la Fiscalía General de la Nación colombiana y el Ministerio Público de la República Bolivariana, la revisión de un conjunto de medidas que a veces los contrabandistas utilizan como pretexto para cubrirse, ¿no? Medidas legales en el combate del contrabando y el comercio ilícito, ¿no? El intercambio y evaluación de información estadística en materia de remesas. Nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta, que es que las remesas colombianas puedan ser transferidas en la moneda local, en el peso, ¿no? Para evitar todo el círculo vicioso en el cual las remesas de dólares se cambian a bolívares en la frontera y luego sirven para el contrabando y luego las convierten en dólares con los cuales fortalecen el mercado paralelo del dólar. Todo eso hemos identificado. En verdad que hemos trabajado muy bien y tenemos que agradecer a las autoridades colombianas porque hemos ido identificando los temas nodales para golpear con mucha fuerza, ¿no? De manera que ya tenemos el mapa. De esta reunión de Colombia debe salir la decisión de los dos presidentes de actuar, en base a lo que ya han trabajado las autoridades civiles, militares, policiales, las dos cancillerías, las dos fiscalías generales de la República, para comenzar a dar golpes certeros a ese flagelo del contrabando, que desde nuestro punto de vista de la República Bolivariana es el aspecto fundamental que está incidiendo en el tema del abastecimiento de los productos básicos de la población venezolana. Isabel Prato, por Globovisión. Sí, buenos días. Yo quería saber, pese a lo sucedido con Hugo Carvajal, ¿cómo quedan las relaciones con Aruba? ¿Cuáles son, a pesar de que usted está diciendo que ustedes, mientras se apeguen al derecho internacional y haya respeto e injerencia, hubo un roce en este sentido? Quería saberlo. ¿Y qué llamado puede hacer usted a este nuevo intento que está haciendo Estados Unidos de bloquear una vez más lo que serían, a través de nuevas listas, a funcionarios venezolanos? Bueno, ya respondí que nosotros estábamos satisfechos con la respuesta que había dado el Reino de los Países Bajos, quienes son pues la autoridad en ejercicio de la soberanía de las islas, y así lo reconocemos nosotros, lo hemos reconocido históricamente. Por lo tanto, nuestro accionar fue fundamentalmente con las autoridades del Reino de los Países Bajos, en tanto que las reconocemos como las autoridades que ejercen la soberanía sobre estas islas, ¿no? Y que hemos quedado satisfechos con la respuesta de ellos, que no fue otra que respetar el derecho internacional, en una clara demostración de que la convivencia pacífica entre las naciones, entre los países, se basa en ese sagrado respeto al derecho internacional. Nosotros no queremos escalar ningún conflicto con nadie. Simplemente exigimos que se respete a Venezuela, que se respeten las normas del derecho internacional en las relaciones que tienen otros países con nosotros, ¿no? Y la otra pregunta, bueno, creo que ya la he respondido suficientemente, ¿no? Es una represalia más del gobierno de los Estados Unidos contra el papel que juega Venezuela en la conformación de un mundo nuevo, especialmente de una América Latina independiente, soberana, integrada, con una apuesta fundamental por su desarrollo, para lograr que nuestros pueblos vivan bien, fuera de la pobreza, fuera de la miseria, fuera del hambre, ¿no? Parece que todavía en Estados Unidos no entienden, no pueden oír y no pueden ver lo que está pasando en América Latina, y simplemente tienen como respuesta el garrote, ¿no? Bien, escuchamos parte de la rueda de prensa a medios nacionales e internacionales que en este momento se encuentra dando el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua Milano. Es tiempo de hacer una pausa aquí en La Ventana cuando son las 11:26 y nos vamos con este tema que diversos cantautores venezolanos le dedican al pueblo palestino. Se trata de tremendo cantautor, por cierto, Centauro Saer, nuestro buen amigo Layo, Anarquía y Yonelio. El tema se llama Amenaza Foránea, tema dedicado a Palestina. Ya venimos. Objetivo militar detectado. Civiles armados con piedras. Disparen a matar. Fuego, fuego, fuego. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se da la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se da la pelea. La vida en el planeta se nos va por las endijas de cada bombazo. Ciegos por el humo de la indiferencia, no tendemos la mano a nadie. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se va la pelea. Jinete de la muerte, cada soldado invasor, cabalgando un tanque en el cumplimiento del macabro deber, va asesinando el futuro. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se va la pelea. De rodillas no mira, bien parado escucha, se alzan nuestras voces como en el mundo muchas. Por la paz en la paz del mundo, juntos echados vamos, juntemos manos por la paz.

gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra noche vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Qué bonito, 11:35 minutos y uno aquí pues flotando en esta atmósfera tan rica de Tito Rodríguez y este hermoso bolero. Esta tarde vi llover, nada, quedé entre nubes, pues que ya ni siquiera sé qué hora es. Espero que lo hayan disfrutado tanto como esta servidora. Qué sabroso, qué bonito es un bolerito, ¿verdad? Bueno, regresamos a las informaciones que se han dado, que se vienen dando en las últimas horas, pues conversando sobre el tema palestino mediante un comunicado. El Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de los Medios, MADA, pide a la ONU investigar crímenes de Israel contra periodistas palestinos. Ahí no habla la CIM, ni nadie habla, ni CNN, nadie habla. ¿Dónde está Del Corral? ¿Cómo es? ¿Qué se llama el tipo? El montón de fablistanes que empezaron a tirarle al gobierno venezolano. ¿Por qué no hablan de la periodista CNN que fue despedida por llamar escoria a los israelíes que subían a los miradores a ver los bombardeos y a celebrarlos, ¿no? Pues bueno, piden MADA, que es el Centro Palestino para el Desarrollo y Libertad de los Medios, MADA, pide a la ONU condenó el asesinato de los periodistas palestinos a manos de los soldados del régimen israelí. En un comunicado, el MADA aseguró que el régimen israelí ataca a los periodistas palestinos para obstaculizar la cobertura de las atrocidades de este régimen en Gaza por los medios de comunicación. El MADA pidió a la Organización de Naciones Unidas cuestionar los horribles crímenes que Israel ha cometido contra los periodistas en Gaza. Según esta organización, con sede en la ciudad cisjordana de Ramallah, 4 informadores palestinos han muerto en las ofensivas israelíes contra Gaza, iniciadas el 7 de julio. El comunicado del MADA se produjo horas después de que la aviación israelí bombardeara la sede de la televisión Al-Aqsa y la radio Al-Aqsa en Gaza, causando daños materiales a estos edificios. La televisión continuó emitiendo programas, mientras que la emisora de radio dejó de transmitir luego de que el edificio quedó envuelto en llamas. En reacción, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras también emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente los ataques contra estas instalaciones, estas estaciones de radio y televisión del movimiento, según ellos, ¿no?, del movimiento de resistencia islámica palestina Hamás. qué bellos los de Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras señaló que el hecho de que los medios de comunicación sirven como órganos de propaganda no justifica que el régimen israelí lo convierta en blanco de sus ataques. Mira, Reporteros Sin Fronteras, callado se ve más bonito, definitivamente. Bueno, y sobre el tema israelí también se manifestó René Pérez de la agrupación Calle 13. Lo que de verdad duele es lo que pasa en Gaza, duele la guerra que está existiendo ahora y esas invasiones que no tienen nombre, dijo el cantautor a un medio digital chileno. Residente de Calle 13, o René Pérez, que es su nombre, no oculta su sentimiento de dolor por lo que hoy se vive en la Franja de Gaza. El horror que se vive en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo lo toca profundamente. Lo que de verdad duele es lo que pasa en Gaza. Duele la guerra que está existiendo ahora y esas invasiones que no tienen nombre, dijo el cantautor a un medio digital chileno. En Palestina hay un montón de gente bonita. Estuve solo una semana, pero es una ciudad donde no tuve ningún problema. Lo que vi es una urbe construida sobre los residuos de una guerra que lleva años. Continuó el boricua. René no quiere que lo encasillen ni en la izquierda ni en la derecha. Se considera a sí mismo y al dúo Calle 13 como un documental y como documentalistas. Documentamos todo y ocurre que cuando pasan cosas como las que suceden en Gaza, lo documentamos por medio de música y letra, o cuando pasan cosas como las del 15 de marzo aquí en España o el 132 de México. Interrogado por Multiviral, el video que sirve de la canción, René siempre irreverente asegura que Palestina es el país que más sufre la manipulación mediática y afirma que decidió filmar el video precisamente ahí. Fue difícil, pero logramos entrar. Llegamos a Israel, a Tel Aviv, y de ahí agarramos un carro y fuimos a Belén. Multiviral fue el sencillo más esperado del 2013 y fue compuesto por Residente y Visitante, con la colaboración de Julian Assange, además del guitarrista Tom Morello, ex Rage Against the Machine, y la cantante palestina Camila Jubran. Así que bueno, estas son las declaraciones, las impresiones de René Pérez del dúo Calle 13. Y nos venimos para acá a Venezuela y resulta que le echaron los ganchos al expresidente del Banco Canarias, que es quien será presentado en las próximas horas en los tribunales. El expresidente del extinto Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos, quien fue detenido el pasado 28 de julio en el municipio Chacao Miranda, estaba en un restaurancito jartando, será presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal 11º de Control del Área Metropolitana de Caracas. Gorrín Ramos fue detenido el lunes pasado en un restaurante ubicado en el municipio Chacao del estado Miranda por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 11º de Control del Área Metropolitana de Caracas, refiere una nota de prensa de la Fiscalía. Los fiscales 55 y 74 Nacional imputarán a Gorrín por presuntamente incurrir en delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano. Gorrín Ramos, por cierto, presentó una notificación roja de la Interpol desde 2009. Imagínense ustedes, ¿no? Y no hizo nada la Interpol. El Banco Canarias fue intervenido en noviembre de 2009 por irregularidades administrativas y problemas patrimoniales, por las cuales se abrió una investigación y posteriormente se emitió una orden para la detención de Gorrín Ramos por la venta de las acciones de la entidad bancaria. Otra información importante tiene que ver, continúa, el desalojo de la Torre Confinanzas o Torre de David. Ernesto Villegas, con el ministro de Estado para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, convocó el día de hoy una rueda de prensa y anunció que 25% de la Torre Confinanzas ha sido desocupada. Este miércoles, el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, ofreció una rueda de prensa para dar un balance de la denominada Operación Zamora, la cual se lleva a cabo para reubicar a las personas que habitaban la Torre Confinanzas. Durante su intervención, el ministro reveló que la primera actitud de los habitantes de la Torre Confinanzas era de oposición a un traslado a los Valles del Tuy. Los niños fueron nuestros grandes aliados porque cuando los llevamos a visitar el lugar, no se querían ir. Asimismo, se refirió a las dificultades que tuvieron para poder reubicar a las familias que han sido trasladadas a Ciudad Zamora. Hubo manifestaciones porque ambos grupos se estigmatizaban. En los Valles del Tuy decían que vendrían los malandros, luego hicimos que se relacionaran y se dieron cuenta de que ambas comunidades tenían cosas en común. La Guardia Nacional Bolivariana intervino sin necesidad de utilizar armas. Villegas destacó que realizó un censo con la base tecnológica del Instituto Nacional de Estadística en conjunto con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Ese contenido está está siendo auditado para probar su veracidad. Además, informó que han concluido las fases 1, 2 y 3 de la Operación Zamora y al menos 262 familias ya han sido adjudicadas en Ciudad Zamora. Hoy se desarrolla la fase 4 de la operación. 310 familias y 1.137 personas ya han sido reubicadas. 1.156 familias arrojó el censo y hoy un 25 de la torre ya ha sido desocupada. Calificó la operación ejecutada como una experiencia única, al tiempo que declaró que se ha clausurado el piso 28, 27, 26, 25, 24 y 23 y próximamente se clausurarán los pisos 22 y 21. Con relación al destino de la torre, Ernesto Villegas aseguró que se ha hecho un debate para saber cuál será el destino de la torre. El 6 y el 7 de agosto se llevará a cabo un debate en los espacios del Teresa Carreño para decidir. Ernesto Villegas descartó la posibilidad de cambiar el estilo de vida de las personas que habitaban el edificio. El nivel organizativo de la torre es digno de estudio. Se organizaron de una manera que les permitió vivir en comunidad. Esa organización es sana que persista, dijo Ernesto Villegas. Bueno, estoy aquí tratando de abrir una nota del Ciudad Caracas, pero la página del Ciudad Caracas está dando más problemas el día de hoy. Es una cosa impresionante. Bueno, nos llega mensaje, les queremos decir que tenemos problemas con las líneas telefónicas y por esa razón no han estado entrando llamadas, de verdad. De hoy ofrecemos disculpas precisamente por esto, porque la participación se ha visto limitada a las redes sociales y los invitamos a participar a través de esta vía. Puede escribirnos a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, como también lo puede hacer a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos escribe a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, ¿verdad? Egle Flores, que dice, hola Ence, estás equivocada con el precio de la harina, son 7,41 bolívares. Oye, pero es que a mí lo que me llama la atención es que yo le he comprado en supermercados cuando llega y la venden en 11. Ahora, ¿será que queda en 11 con el IVA? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque efectivamente manda una foto donde aparece el precio máximo de venta al público en 7,41. Debe ser eso, que más el IVA lo venden en 11, ¿no? Debe ser eso, no sé, la verdad. Bueno, seguimos revisando informaciones, son las 11:44, ya estamos pues como quien dice en los últimos minutos, estamos ya en el último segmento del programa y este fin de semana va a haber un evento bien interesante. Este sábado en Barquisimeto será el cuarto festival Que Mi Canto No Se Pierda en honor a Alí I. El Monumento Nacional Flor de Venezuela de Barquisimeto en el estado Lara está listo para recibir este sábado 2 de agosto el cuarto festival Que Mi Canto No Se Pierda, que se realizará en memoria del aniversario 29 de la siembra del cantautor venezolano Alí I. Carlos Ricardo Cisternas, uno de los organizadores del evento, destacó que en esta fiesta de la canción y de la poesía intervendrán trovadores y grupos de la nueva canción latinoamericana, entre los que se destacan Araucara, Mestizo, Cantaguaro, Aguasalá, El Pueblo, Pedro Hernández, Ernesto Orellana, La Radio Candela y Miguel Ángel López, entre otros. Cisternas enfatizó que este año dedicaremos nuestro festival a la memoria del gran cantautor del pueblo venezolano, Alí I, que murió en un accidente de tránsito el 16 de febrero de 1985. Resaltó que el canto de Alí I es uno de los más grandes legados culturales, poéticos y revolucionarios de América Latina. Agregó que su canción es necesaria y tiene plena vigencia por los procesos de cambio que se viven en Latinoamérica. Recordó que Alí I escribió más de 500 canciones y grabó 15 discos. Entre las canciones más populares se encuentran José Leonardo, Techos de Cartón, Cruz Almerón Acosta, Flor y Ceferino y Canción Mansa para un Pueblo Bravo. El cuarto festival, Que Mi Canto No Se Pierda, se iniciará este sábado en Barquisimeto a las 6 de la tarde. La entrada es libre y es una actividad patrocinada por la Corporación de Desarrollo de Lara, Corpo Lara. También espérate un segundito, porque no sé si esta es la de Caracas o es la Filben. No, aquí están equivocados, porque estamos hablando de la Feria del Libro de Caracas. Este es un error que tiene esta nota. Ok, esta es una nota, ¿verdad? De Correo del Orinoco, pero bueno, tiene un errorcito. Aquí, bueno, nos escriben, como hay problemas para que las llamadas salgan al aire, llamaron y dicen que la harina no paga IVA. Pues bueno, pues resulta que los supermercados las están vendiendo con 3 bolívares de sobreprecio. pero ese es el precio que lo han estado vendiendo en los supermercados. Bueno, bueno, señores, definitivamente quien el que menos puja aquí en Venezuela es una lombriz. Vayamos pues. Por otro lado, hablando del tema de salud, garantizada la disponibilidad de insumos oncológicos y antirretrovirales en todo el país. El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, ubicado en Caracas, cuenta con la dotación necesaria para la distribución nacional de productos oncológicos y medicamentos antirretrovirales a fin de garantizar el tratamiento a los pacientes durante el resto del año y en el primer trimestre de 2015. Destacó este martes la directora general de este organismo, Lesbia Muro. Al cabo de un recorrido a lo largo de los almacenes, donde se custodian y luego son distribuidos los medicamentos, material médico quirúrgico y equipos en todo el país, precisó que en esas instalaciones existen alrededor de 35 tipos de insumo para pacientes oncológicos y más de 20 antirretrovirales fundamentales para el tratamiento del VIH-SIDA. Nosotros hacemos una distribución permanente, lo hacemos todos los días. También tenemos una disponibilidad amplia de productos oncológicos, los cuales forman parte del formulario terapéutico nacional que nosotros estamos obligados a tener y a distribuir, explicó Muro a los medios de comunicación. Dijo que este formulario está referido a una serie de fármacos establecidos por el gobierno nacional como esenciales y que se encuentran disponibles en la red hospitalaria y ambulatoria del país. En ese sentido, manifestó que el CEFAR cuenta con una flota de 110 vehículos para el traslado de insumos. De esas unidades, 24 están adscritas a las direcciones regionales de salud. En tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también brinda apoyo cuando el requerimiento de distribución sobrepasa la capacidad del organismo. Por su parte, la directora del Programa de Salud Segura del Ministerio para la Salud, Teresa Rivera, puntualizó que el país está dotado de los reactivos para efectuar pruebas de VIH, hepatitis B y C, chagas y sífilis, entre otras enfermedades. Apuntó que estos insumos salen del CEFAR y son entregados a los 105 bancos de sangre que funcionan en el territorio nacional. Así que bueno, cuando vengan a hablar de insumos, existen insumos para estos productos que son de primera necesidad, como los antirretrovirales y los productos oncológicos. Nos escribe Amor y Libertad a la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y se pregunta, ¿cuándo se la pondrán frente a la alcaldía o en su casa la basura? A ver si actúa el mal alcalde Ocariz. Bueno, tengo entendido que eso se le hicieron una vez a Freddy Bernal cuando era alcalde de Caracas, que le llevaron la basura y se la colocaron en la puerta de su casa. Pues no sería mala idea que hiciera lo mismo con el alcalde Ocariz, porque seguro que donde él vive está limpiecito. La cosa es que Ocariz, cuidado, le empieza a soltar a la gente entonces a la Polisucre, que Polisucre no hizo nada con las guarimbas, pero bueno, pero ¿cómo puede ser de efectiva de repente para reprimir una protesta legítima de los vecinos por el pésimo servicio de recolección de basura en el municipio Sucre? Y les viene aumento, señores, y les viene aumento en el servicio de recolección de basura. Eso lo anunciaron la semana pasada. Bueno, ya son las 11 y 51 minutos y ha llegado el momento de despedirnos. Pues a todos queremos agradecer su fiel sintonía. Ofrecemos disculpas porque, bueno, hemos tenido problemas con las líneas telefónicas el día de hoy y esperamos que este problema se haya solventado para mañana, porque las llamadas de ustedes son importantes para nosotros. Ustedes son una parte vital de lo que es La Ventana, este intercambio con nuestros usuarios y usuarias que nos permite, no solamente nos permite discutir, nos permite nutrirnos y nos permite crecer como personas y como ciudadanos. Así que esperemos podernos escuchar mañana a través de las líneas telefónicas, y les recordamos que se pueden seguir comunicando con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con todo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando La Ventana el día de hoy, Enza García, con muchísimo cariño hacia ustedes, y les deseamos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Salsita Nacional, un clásico de lo mejor, Oscar de León y La Dimensión Latina, Juancito Trucupé. Thank you. visitó otro coupé y me dijo que tiene una fiesta forma. La toca con su tambora allá por la madrugada. Juancito otro coupé, muchacho, es un nombre popular. A veces y le dice a su mujer, compadre, no, te quiero más. Turile. Cupé y me dijo que tiene una fiesta forma. La toca con su tambora allá por la madrugada. Y Juancito otro cupé, muchacho, es un nombre popular. A veces y le dice a su mujer, compadre, no, te quiero más. Turile. Oye, Juancito tru, muchacho, tru, cupé. A veces tu cru cupé, tu cupé, compadre, no quiero más. Turile. Oye, mira como muchacho, Juancito otro cupé. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita a la quinta edición de la Feria del Libro de Caracas. Llégate entre el 25 de julio al 3 de agosto en los espacios de la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos y disfruta de nuestra presentación de libros, talleres y lecturas colectivas. Por aquí pasó, compadre. El recuerdo así más lejano que yo tengo de mi padre, un hombre muy joven, llegaba en una bicicleta. Y además venía rápido. Y cuando iba llegando a la casa, sacaba una pierna por encima y se venía en una sola. ¡Ah! Llegaba. Y yo lo veía, pero bueno, frenaba ahí. ¡Rah!

hijo de tan buenos padres y de tan buenas ideas. Por esa rosa vine aquí, por esa rosa voy allá. Por esa rosa vine aquí, por esa rosa voy allá. Esa rosa me la llevo a la una de la madrugada. Esa rosa me la llevo a la una de la madrugada. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Thank you. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Thank you.